A raíz de que el gremio que los representaba, digo que los representaba en tiempo pasado porque habían venido renunciando en gran cantidad durante mucho tiempo, digamos, no atendían los reclamos que los trabajadores hacían cotidianamente, ¿no? En tanto en algunos aspectos sobre seguridad e higiene, otros aspectos que tienen que ver con lo laboral, otros temas que tienen que ver con salud, con la cuestión de higiene y salud, y fundamentalmente algunos aspectos que hacen al maltrato de los trabajadores. En ese sentido, nosotros lo que planteamos era de que la CTA les podría servir a ellos de paraguas legal, de cobertura, digamos, porque es una organización, es una central que está legalmente constituida, reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que tiene ámbito de actuación en todo el país, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezaron a hacer asambleas los trabajadores y se constituyó en una de esas asambleas una comisión interna que está compuesta por 3 delegados titulares de distintos sectores, son ellos, y un delegado suplente. Esto fue presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, fue recibido por la delegación de La Pampa, de Santa Rosa, y comunicado ya la cuestión legal, se le comunicó a la empresa de que había una comisión interna y junto con eso se elevó un pedido de reunión para plantear un petitorio de reivindicaciones, ¿no? Que son las reivindicaciones que los compañeros estaban reclamando desde hace muchos años. A raíz de eso, la empresa lo primero que hizo fue negarse a recibir cualquier notificación. Eso nos obligó a nosotros a comunicárselo a través de una carta de documento, y agotamos todo el trámite administrativo y al no obtener ninguna respuesta positiva, una asamblea de los trabajadores decidió iniciar medidas de acción directa. Esa medida de acción directa dio paso a una intervención de la Subsecretaría de Trabajo de La Pampa, que decretó una conciliación obligatoria, proceso en el que estamos inmersos hoy. Hoy estamos, los trabajadores, cuando recibieron esa notificación, hicieron una asamblea en la planta, que estaba parada, y resolvieron acatarla, y hoy lunes hay una reunión con la subsecretaría donde nosotros vamos a tratar de lograr una instancia de negociación. Primero que nada, nosotros queremos decir de que en la República Argentina existe, digamos, el amparo hacia los trabajadores sobre un concepto que se llama libertad sindical. Esto está garantizado en la Carta Magna, en la Constitución Nacional. El artículo 14 bis dice que los trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes y tienen el derecho de elegir a su organización, a la organización que los represente. Por eso, digamos, en todos los ámbitos laborales, en cualquiera, no existe la masividad de afiliaciones. Todo el mundo tiene derecho a estar representado por un gremio que elija o por otro que elija otro trabajador. Nosotros reivindicamos este derecho porque es un derecho, digamos, es un principio fundamental. Más aún, nosotros lo consideramos un derecho humano fundamental porque cuando no hay, digamos, respuesta de los sindicatos a favor de los trabajadores, cuando no se hacen cargo de las reivindicaciones de los trabajadores tienen el derecho a elegir su propio camino porque de lo contrario, bueno, viviríamos en épocas de la esclavitud prácticamente si fueran por los intereses de las patronales. Entonces, hay patronales que tienen el concepto de que el mejor sindicato es el que no existe o cuanto mucho el que no reclama, ¿no? Y nosotros decimos de que los trabajadores tienen derechos a ser representados y derechos que están consagrados por los convenios colectivos que deben ser absolutamente respetados y por las leyes vigentes. En ese sentido, nosotros no tenemos absolutamente ni le negamos nada al sindicato de la carne. Ellos tienen el mismo derecho que nosotros reclamamos para nosotros, que es el sobre libertad sindical. Se lo respetamos a todas las organizaciones que estén preexistentes o no en cada uno de los lugares. Nosotros no queremos que el sindicato de la carne desaparezca, ni que no se los atienda la patronal, ni que no se reclame. Nosotros decimos de que la CTA tiene derecho a representar a los trabajadores, pero fundamentalmente, más que la CTA, tienen derecho los trabajadores a que sean atendidos sus reclamos y que sean atendidos sus delegados, los que eligieron democráticamente y libremente. Esperemos nosotros, lo que esperamos es de que haya diálogo, lo que esperamos es que estos temas que se están planteando, que tienen que ver, como decía, con seguridad y higiene, con salario, con condiciones laborales, con producción, con productividad, que estos reclamos se puedan discutir, digamos, en una mesa de igual a igual, ¿no? Entre la patronal, como existe en cualquier democracia y en cualquier lugar del mundo. Pero sí somos muy directos en cuanto a que si no se le reconocen a esos trabajadores esos derechos, también nosotros tenemos el ejercicio constitucional de huelga que lo vamos a hacer valer.